A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, este es el magazine Recorriendo Cundinamarca en esta emisión. Hoy viernes 18 de mayo de 2012, inicia un fin de semana festivo y esperamos que todos ustedes la pasen muy bien en familia. Aquí estamos cumpliendo esta cita con nuestros oyentes a lo largo y ancho del departamento, con la información más destacada. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Como siempre, nuestro cordial saludo para todos los amables oyentes que nos dispensan con su atención en el dial de su radio. Deseamos que este día sea lleno de éxitos para todos y cada uno de ustedes, y vamos con las noticias. Cundinamarca y el SENA emprenden agenda conjunta en formación para el trabajo. Población en condiciones de discapacidad de 5 municipios de Cundinamarca recibirá asistencia técnica y acompañamiento para incorporarlos a la vida laboral. En FUNSA, gran convocatoria a empresarios a la Feria de las Colonias. Jornadas de preinscripción y coordinación hasta el 31 de mayo de 2012. Mosquera, el primer plan de desarrollo aprobado en Cundinamarca. Comienza el proceso de selección liderado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y las alcaldías municipales que respaldan la participación de sus empresarios en la versión número 12 de la Feria de las Colonias, que se efectuará del 12 al 22 de julio de 2012 en Corferias. Para los municipios de Facatativá y Girardot, la empresa de energía de Cundinamarca inició el proceso de entrega de facturación con valores promedios de los últimos 6 meses. Los secretarios del Gabinete Departamental asisten a la asamblea para sustentar el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Adriana Caicedo Gallego, nueva subgerente de Construcciones Generales de Cundinamarca. La Contraloría de Cundinamarca detectó irregularidades en contrato para la construcción del acueducto de las poblaciones de La Mesa y Anapoima. En Ricaurte, encuentro de madres comunitarias del programa presidencial Familias en Acción para festejar esta fecha clásica nacional. 11 municipios de Cundinamarca en vilo por posible suspensión del agua. Nuestro invitado especial hoy viernes 18 de mayo en Recorriendo Cundinamarca es el señor alcalde de Caparrapí, Carlos Humberto Calvo. Vamos a San Francisco, su titular. Director del Instituto de Deportes del municipio nos habla de la participación en Juegos Intercolegiados 2012. Y ahora el titular de Tocaima. Preocupación en diferentes estamentos de el municipio de Tocaima por el deterioro progresivo del Puente de los Suspiros. En Choachí, su titular. El municipio de Quetame es ahora un nuevo santuario de peregrinación del Señor de los Milagros de Buga. Su imagen fue donada por moradores del municipio de Fomique, entre ellos el señor Sergio Sabogal. En Vergara, Frecuencia 5, su titular. Hablamos con el subcomandante de la estación de policía de Vergara, Cundinamarca, que nos entrega un reporte. De igual manera, el reporte de Nocaima, Cundinamarca, de la Escuela de Carabineros. Tercer aniversario de la estación radial comunitaria Ciba Estéreo 88.3 FM y celebración Día de las Madres. Este sábado 19 de mayo a partir de la 1 de la tarde, Parque Principal de Cibaté. Artistas invitados: Raúl Santi, Feymar Toledo. ¡Ay, todo grita! ¡Qué parranda! ¡Vamos! Víctor Hugo Toro. En el amor seré malo. Lupita la Consentida. Mi suerte es que le digo de mi no. El Príncipe Carlos. Dependo de mi trabajo, yo no. Betty Fiorelli. Miguel Ángel Vera. Anderson Grajales y el Duquecito. Artistas de nuestro municipio y un desfile espectacular de artistas de todos los géneros para todos los gustos. Sensacional serenata en homenaje a las madres con Luis Javier y su mariachi profesional. regalos y sorpresas para todas las madres que asistan. Invitan Ciba Stereo, Alcaldía Municipal de Cibaté, Asojunta, Sistema de Televisión Comunitaria y Canal 10 Nuestra Imagen. Recuerde, este sábado 19 de mayo, 1 de la tarde, Parque Principal. Porque no te puedes perder esta gran celebración. Entrada totalmente gratis. ¡Los esperamos! En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Ante el director general del SENA, Luis Alfonso Hoyos, y con la presencia del gobernador Álvaro Cruz, tomó posesión de su cargo como nuevo director de la Regional Cundinamarca de esta entidad, Gustavo Araque. En el acto, el mandatario seccional destacó la importancia del trabajo que los entes territoriales y el SENA deben desarrollar en procura de la generación de capital humano, que es el motor productivo de la sociedad. Señaló el interés que el departamento tiene en estructurar programas en el sector agropecuario con la entidad, como son las granjas integrales autosuficientes. Igualmente, es indispensable impulsar programas de educación rural en donde el SENA se involucre brindando formación técnica y tecnológica, para lo cual presentaremos un ambicioso programa orientado a este propósito, dijo el gobernador Álvaro Cruz. El mandatario recordó que tanto la gobernación de Cundinamarca como el SENA trabajan en un mismo propósito, el cual es lograr la calidad en los servicios que prestan a sus respectivos públicos. En Funza, sala de redacción. La Secretaría de Desarrollo Económico Sostenible de la Alcaldía de Funza invita de forma muy especial a todos los empresarios de los sectores de alimentos empacados y procesados, agroindustria, artesanías y turismo de la ciudad de Funza para que se inscriban y participen en la 12ª versión de la Feria de las Colonias, que se realizará del 12 al 22 de julio de 2002 en el recinto de la Corporación de Ferias y Exposiciones Corferias de la ciudad de Bogotá. Los empresarios o pequeños comerciantes que deseen participar en esta importante feria para el país pueden comunicarse en los teléfonos 826-3311 o solicitar mayor información en la oficina 204 en el Palacio Municipal. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Adriana Caicedo Gallego tomó posesión como subgerente de Construcciones Generales del Instituto de Construcciones y Concesiones de Cundinamarca, ICU, ante el gerente general de la entidad, Carlos Julio Romero Anturi, y el jefe de gabinete, Luis Fernando Ayala Pavón. Adriana Caicedo Gallego es egresada de la Universidad Piloto de Colombia, con especialización en Gerencia de Construcciones de la Universidad Javeriana. Se ha desempeñado laboralmente en empresas públicas y privadas. En la Gobernación de Cundinamarca ocupó el cargo de profesional universitario, en la Dirección de Construcciones Generales. Posteriormente, laboró en el sector privado como profesional independiente. Caicedo trabaja actualmente en todos los proyectos y propuestas que viene desarrollando la Administración Departamental en las distintas provincias de Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Por unanimidad y ante el plazo establecido, el Consejo Municipal aprobó el Plan de Desarrollo 2012-2015, Gobierno Siempre en Marcha, Mosquera, Ciudad de Oportunidades. Asumimos un nuevo reto y lo esperamos algo diferente al seguimiento de lo que se nos ha aprobado el día de hoy, afirmó el alcalde Nicolás García Bustos durante la sesión del Consejo, en la que la corporación dio sus aportes y aprobó la carta de navegación de la Administración Municipal. Este es un plan de desarrollo histórico, no solo por la prontitud y la participación en su construcción con la comunidad, sino porque es muy ambicioso, agregó el presidente del Consejo, Víctor Castellanos, quien además felicitó al equipo de trabajo, el cual entregó toda su dedicación en la construcción de un documento real y legítimo para la ciudadanía mosqueruna. Finalmente, el alcalde Nicolás García agradeció al Consejo Municipal por su trabajo y reiteró que la interlocución con ellos será permanente, pues es necesario revisar conjuntamente muchos temas como los planes parciales. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Y ahora vamos con las noticias más importantes en Tocaima. Patricia y Víctor Manuel, muy buenos días. El saludo cordialísimo desde los 107.8 Chalón Estéreo en el municipio de Tocaima, Cundinamarca. La Escuela de Formación de Voleibol, bajo la dirección de Juan Carlos Fula, se viene preparando para la segunda parada en esta rama deportiva que se llevará a cabo en el municipio de Villeta, Cundinamarca, durante los días 15 al 18 de junio. ¿Cómo va esta Escuela de Formación, Juan Carlos? Muy buenos días. Buenos días para todos, muchas gracias Luis. Pues esta sea la oportunidad para informarle que el proceso de voleibol sigue su rumbo, sigue su camino, gracias a la administración municipal, al señor Fernando Fanor Puentes, que nos ha dado la oportunidad de continuar en este proceso. Para informarte que para el calendario 2012 ya se inició los circuitos de la categoría menores masculino. La primera la realizamos en el municipio de Silvania, donde ocupamos el quinto puesto. Se presentaron unas dificultades físicas con dos jugadores, dos muchachos tuvieron un esguince de tobillo de primero y segundo grado, otro jugador tuvo una pequeña laceración a la altura de la quijada por ir a rescatar un balón. Y estamos preparándonos ya para la segunda parada, que va a ser en el municipio de Villeta durante el fin de semana del 15 al 18 de junio. Estamos preparándonos. La idea es mejorar la posición que tuvimos en el circuito pasado, y lo ideal sería quedar en el cuadro principal, ¿no? En busca de mejorar, o de pronto, ¿por qué no pelear un tercer puesto ya cuando se termine el circuito departamental? Bueno, ¿cuántos muchachos están ahora en ese proceso de formación? En la actualidad hay 31 muchachos, contando niños y niñas. Es de hacer la aclaración de que el proceso con las niñas inició hace un mes aproximadamente, porque las niñas en nuestro municipio no tienen no tienen el mismo gusto por la disciplina de voleibol, o de pronto han sido, como le dijera, mal orientadas en lo que tiene que ver con la preparación física y la preparación técnico-táctica de la misma disciplina. Entonces son muchas las niñas que inician, pero poco a poco van desertando. Se trata de motivar de la mejor manera, pero hay que también cumplir con ciertos requisitos que exige la disciplina, como son la fundamentación, la parte técnica y sobre todo la parte física. Entonces estamos en este proceso. Hay aproximadamente ahorita 14 niñas que están yendo todos los lunes a las 7 de la noche, y vamos a ver, ¿no? Yo creo que tenemos talento. No hay de pronto las características morfológicas del jugador de voleibol. La población de nosotros son pequeños, entonces, pero de todas formas se sigue trabajando en compensar la talla con la parte técnica y sobre todo con la parte de fundamentación. Eso para mí es más indispensable a veces que sean demasiado altos, porque de todas formas es un equipo de 6 contra 6 y los divide una malla. Entonces la idea es tratar de mantener y fortalecer esas condiciones. Bueno, Juan Carlos, pues seguiremos atentos de estas actividades, estos procesos que se vienen desarrollando. Gracias, Lucho, y pues la idea es esa, ¿no? Cualquier persona que quiera practicar y aprender a jugar voleibol, estamos dispuestos en el Coliseo. Cualquier información, se pueden acercar a la Oficina de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte. Estas las noticias más importantes desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Sigan ustedes, Patricia y Víctor, Recorriendo Cundinamarca. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, sala de redacción. Para los municipios de Facatativá y Girardot, la empresa de energía de Cundinamarca inició el proceso de entrega de facturación con valores promedios de los últimos 6 meses. La empresa dijo que el pasado 7 de mayo, el contratista EANE, quien venía prestando el servicio de lectura y reparto para la empresa de energía de Cundinamarca, tomó de manera unilateral y sin previo aviso la decisión de suspender los trabajos que realizaba para la empresa, razón por la cual se dio por terminado el contrato. Agrega la compañía que cerca de 50.000 clientes ubicados principalmente en zonas de Girardot y Facatativá recibirán la factura correspondiente al mes de mayo con el consumo promediado, con el fin de que no se incrementen los días de facturación y por ende el valor total a pagar, debido a la imposibilidad de realizar la lectura en la fecha estimada. Este consumo promedio, es decir, el costo total a pagar, será calculado a partir de la media que la vivienda o el establecimiento tuvo durante los últimos 6 meses. En la factura del mes de junio, una vez se haya realizado la lectura efectiva, en caso de ser necesario, se realizarán los ajustes a que haya pertinencia, según dijo la empresa en un comunicado. En Ricaurte, sala de redacción. Nubia de las Mercedes Marrugo es la madre líder de la zona urbana del municipio de Ricaurte en Cundinamarca, quien trabaja de la mano con la madre veedora Olga Lucía Yate para llevar a cabo los cumplimientos que exige el programa presidencial Familias en Acción, dentro de los cuales se encuentran la realización de encuentros de cuidado y periódicamente se deben realizar, al cual se convocan a todas las madres beneficiarias de este sector del municipio. Para este segundo encuentro, en el marco de la celebración del Día de las Madres, se desarrollará una programación variada para resaltar dicha fecha. Por este motivo, se invita a todas las madres titulares de la zona urbana del programa Familias en Acción a compartir de esta temática en el marco del encuentro, con la oportunidad de resaltar la ardua y bella labor de ser madre. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Conozcamos ahora las noticias más importantes en San Francisco. Víctor Manuel y Patricia, muy buenos días y a todos los oyentes que nos sintonizan en Recorriendo Cundinamarca. Hoy desde San Francisco nos acompaña el director del Instituto de Deportes en el municipio y nos estará comentando sobre la participación en Juegos Intercolegiados 2012. Y para esta información damos paso a Rafael Garzón. Con nosotros, director de deportes de San Francisco, José Luis Pinzón. Buenos días. Muy buenos días para usted, Rafa, y para toda la comunidad. Es un placer estar nuevamente acá. Hay una noticia importante para toda la juventud, para los amigos deportistas aquí en San Francisco. Se trata de intercolegiados. ¿Cómo es la participación de San Francisco en este evento? Este año iniciamos un nuevo proceso con esta nueva alcaldía, entonces vamos a tener la participación de aproximadamente 100 personas, muchachos de aquí de la comunidad, de las diferentes instituciones educativas. Esto se inició de las escuelas de formación este año, donde se realizó una serie de entrenamientos y una serie de fundamentaciones técnicas y tácticas para poder sacar unos equipos que representen a nuestro municipio. ¿Cuáles son las categorías? Los juegos intercolegiados se dividen en 2 categorías, una infantil y la otra es la categoría junior. Esto se divide además en 2 ramas, que es masculino y femenino. Contamos con diversos deportes, deportes de conjunto y deportes individuales. Este año pues vamos a participar solamente en la parte de conjunto y esperamos en los próximos años ya contar con deportistas en la parte individual para que aumente nuestro número de deportistas y la representación sea muchísimo más grande. ¿Qué deportes tenemos en este evento del año 2012 en intercolegiados? Este año tenemos gratamente la participación de las escuelas base, de las escuelas que siempre han sido representativas y han traído muy buenos resultados para el municipio de San Francisco. Tenemos la escuela de fútbol, tenemos la escuela de fútbol de salón, tenemos la escuela de voleibol y además la escuela de baloncesto. ¿Se va a realizar un solo evento? No, esto se divide en 2 eventos. Primero se realiza la parte infantil en el mes de junio y luego se realiza la parte juvenil o junior. Además de esto, se divide en varias fases. Aquí ya realizamos varias fases, las cuales iniciaban con la fase intramural, que se realizaba entre los mismos estudiantes de la institución. Luego pasamos a la fase municipal, donde este año ya incluimos la participación de Coresaf y además de el Colegio Intimalca. Ya empezamos a hacer estos procesos para sacar una mejor selección. ¿Dónde se va a realizar el evento? Este evento de la categoría infantil se va a realizar en la ciudad de Villeta. Contamos con el apoyo de la administración de Villeta, del Instituto de Recreación y Deportes de Villeta, y ellos solicitaron la sede. Por consiguiente, los juegos se van a realizar allá y vamos a ir todos al municipio de Villeta a participar, cada uno representando su municipio. ¿Quién puede participar? Pueden participar las personas que se encuentren en edad escolar, que participen en las escuelas de formación y que sean elegidas por los entrenadores. Además de esto, las categorías se dividen por edades. La categoría infantil inicia desde los 12 años cumplidos o por cumplir y va hasta la edad de 14 años. De 15 años a 17 años se divide, ya se conoce como la categoría junior. Bueno, el papel de los padres de familia en intercolegiados. El papel de los padres de familia es supremamente importante. Básicamente, si no contamos con el apoyo de los padres de familia, pues los muchachos no pueden asistir a los juegos intercolegiados, ya que ellos son los que dan el principal permiso para que ellos vayan. Además, estamos pidiendo a los padres de familia le colaboren a sus muchachos, les ayuden para que puedan participar de los juegos intercolegiados, que les den el permiso de ir, que les ayuden, que les colaboren, puesto que ellos deben dar una pequeña parte para que ellos puedan asistir a los juegos intercolegiados. Bueno, ¿y cómo se tramita pues el permiso para que los jóvenes asistan allí a la ciudad de Villeta? Primero, el entrenador entrega una serie de documentación y los muchachos que van a asistir a los juegos intercolegiados. Luego de esto, se solicita a los jóvenes que entreguen una serie de documentos que permitan una mejor estancia allá, que permita corroborar que es la persona, que permita ver que tiene un seguro y que no va a correr ningún riesgo, que en todo momento va a estar protegido allá. Para eso son los documentos. Luego, nosotros vamos a la institución educativa y el rector nos brinda, nos pide una serie de información, se le brinda la información y académicamente, si el muchacho va bien, se le permite ir a los juegos intercolegiados. Además de que también en la parte de disciplina deben ir muy bien. ¿Dura aproximadamente una semana? Sí, entre 4 y 5 días, no dura más cada fase. Perfecto. ¿Cuál es la expectativa que pues tienen los padres de familia, los jóvenes y ustedes como institución del municipio de San Francisco? Bueno, la expectativa obviamente cuando uno va es grandísima, de que lleguen todos campeones o que lleguen a los mejores puestos, pero es complicado. Todos sabemos que, y al igual que las selecciones profesionales, la selección Colombia, cualquier escuela debe tener un proceso para llegar a un fin. Entonces los procesos en algunos momentos se han cortado y se ha hecho que la población escolar que participa de las escuelas de formación en algún momento pare, entonces pierde su nivel. En este momento volvimos a entrenar, los muchachos que ya tenían algunas capacidades físicas pues las mantienen y ahorita las están mejorando, entonces pues no les podemos exigir más allá de lo que se ha podido trabajar. Esperamos que les vaya excelente y sabemos que tenemos gente de muchísima calidad deportiva y sabemos que la van a meter toda, que le van a dar con garra a los juegos y sé que van a traer muy buenos resultados. Yo sé, tal vez no vamos a ser campeones, los mejores de los juegos, pero yo sé que la participación va a ser activa y va a ser excelente. Yo sé que San Francisco va a quedar como un municipio que juega, que participa con el corazón y que la da toda hasta el final. Bueno, José Luis, muchos éxitos y también muchas gracias por venir a contarle a nuestros oyentes las actividades deportivas aquí en nuestro municipio de San Francisco. Muchísimas gracias y no queda más que pedirle a la comunidad en general y a los padres de familia que apoyen a sus hijos ya que este es un momento de esparcimiento que les permite mejorar no solo en la parte deportiva, sino en la parte personal, ya que las relaciones sociales se fortalecen en el colegio, en las instituciones educativas, y además se fortalecen un poco más en las escuelas de formación, ya que tienen una serie de normas y reglamentos que cumplir, lo cual fortalece el carácter de los muchachos y les ayuda para que cada día sean más personas, para que cada día sean mejores y para que lleguen algún día a ser un pilar de nuestra comunidad. Muchas gracias. Feliz sintonía y un abrazo desde la distancia en el Cucharón Ambiental San Francisco de Sales. Les acompañamos Rafael Garzón y Oliva Moreno. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. Los alcaldes de la Sabana de Bogotá se manifestaron ante la negativa de la posible suspensión del agua, que actualmente es comprada en bloque por unos sectores a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y lo distribuyen a sus habitantes. Otros tienen convenio para que esta empresa lo suministre directamente. Pero ahora lo que más inquieta a los alcaldes de la región es que se frene el desarrollo y que se llegue a un desabastecimiento de agua. Hay que hablar del tema, buscar una solución. Sería una irresponsabilidad afectar a los habitantes negándoles un derecho constitucional, dijo Óscar Bejarano, alcalde de Cajicá. Por otra parte, Nicolás García, alcalde de Mosquera, explicó que hay 8 macroproyectos, aproximadamente 7.000 viviendas, en el municipio que no han podido terminarse debido a que no tienen agua, a pesar de que cuentan con todas las licencias necesarias. Guillermo Varela, alcalde de Chía, dijo que estamos esperando que nos propongan una nueva figura para el manejo del agua, y aunque en este momento no hay proyectos que estén atrasados por falta de este servicio público, en el futuro podría llegar a escasear el líquido. En Soacha la situación es alarmante, pues según el alcalde Juan Carlos Nemocón, existen problemas con la instalación del servicio de agua en los proyectos nuevos, y más de 2.000 familias habitantes de las comunas 1 y 2 han buscado soluciones alternas como acueductos privados o carrotanques. En Yacopí, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Yacopí, Caparrapí, Silvania, Biotá y Tocaima son las poblaciones en las que la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca implementará la estrategia Proyectos Productivos con Personas en Condiciones de Discapacidad, Familia y o Cuidadores. Contar con los niveles más altos de necesidades básicas insatisfechas, así como con un número importante de población con discapacidad, son los dos factores que se tuvieron en cuenta para emprender este programa que busca dignificar la vida de quienes por diversas circunstancias padecen de una limitación. El programa, respaldado por los mandatarios municipales, contará con el servicio de transporte para las personas beneficiadas. Se dispondrá de personal del municipio para coordinar las labores de capacitación. Se establecerá un lugar de reunión y posteriormente se organizará un punto para la producción, promoción y venta de los productos elaborados por el grupo. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca nos encontramos a esta hora de la mañana con el señor alcalde del municipio de Caparrapí, Carlos Humberto Calvo. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muy buenos días para usted y los radioescuchas de Recorriendo Cundinamarca. Señor alcalde, en la parte inicial de nuestra conversación queremos conocer cuáles fueron esos puntos claves que conformaron su programa de gobierno que lo llevaron a ganar la alcaldía del municipio. Bueno, los puntos estratégicos que estamos haciendo son compromiso que yo hice con el pueblo Cundinamar, el pueblo de Caparrapo, es el mantenimiento de las vías, sobre todo las vías terciarias. Sí, ya uno de los convencidos que si hay buenas carreteras, hay progreso en el municipio. Salud, educación, cultura. Muy bien, esos fueron los pilares. Y posteriormente, pues ya después de su triunfo, se entró en un trabajo muy importante que es el desarrollo del plan de gobierno. ¿Cómo le quedó este plan y qué pasó ahora en el Consejo? Pues ahí están en debate en el Consejo, pues es un plan de desarrollo totalmente ajustado con las necesidades fue socializado, fue concertado con el campo, fue un acercamiento también que hicimos como especie de consejos comunales con diferentes sectores, con diferentes centros poblados. Y hay una cosa importante, es que lo que veníamos en plan de gobierno lo venimos ejecutando. En ese momento quiero comentarles que hemos arreglado unos caminos que eran de mulas, que ya ni las mulas salían, caminos de hacía 30, 35 años, no lo arreglaban. Y en ese momento, pues, con la maquinaria que tenemos del municipio y con el esfuerzo presupuestal de recursos propios, hemos podido arreglar carreteras que, inclusive, por ejemplo, la carretera principal de Caparrapí, que conduce a Pénjamo-San Pablo, era una carretera que hacía 7 años no la arreglaban, inclusive ya los buses de las flotas Santa Fe y la Río Negro la hacían a quitar. Y así sucesivamente seguimos arreglando. La vía Útica la tenemos totalmente en buen estado. Quiero invitar a todos los cundinamarqueses que acerquen a Caparrapí. En este momento tenemos carreteras en muy buen estado. Nos estamos gastando 40 minutos al vecino municipio de Útica, con un arreglo importantísimo, histórico, que también se le hizo. Hemos venido liderando entre rocerías con la gente del campo, donde lo que hace el campesino con su bota, con su machete. Es tan así, quiero contarle, señor periodista, que el mismo gobernador del departamento nos ha puesto como alcalde ejemplo del departamento. Preocupado por la parte del municipio, en ese momento estoy pagando, como se dice aquí en el alto Caparrapo, me ha tocado bailar, señor periodista. Me ha tocado pagar, en este momento estoy liderando un pago de casi 500 millones de pesos por procesos laborales que desafortunadamente me salieron en este periodo. Entonces, hemos venido hace poquito tiempo, hemos venido haciendo cosas importantes. Señor alcalde, ¿cuál es la extensión de Caparrapí? Nosotros somos el segundo municipio en extensión. Contamos con 119 veredas. Tenemos 840 kilómetros de vías terciarias, simplemente. Entonces ahí le dejo sí. En la magnitud de extensión de mi municipio. Nosotros somos el segundo del departamento. Sí, señor. Y con más vías terciarias que cualquier otro municipio. Por supuesto. ¿Y cuántos son los habitantes que tiene Caparrapí? Caparrapí cuenta con una base de datos que tenemos con el CISBEN, que no sé si, pues, yo siempre, como siempre he dicho, que eso no son bases ajustadas, porque muchas veces los encuestadores en un momento no, simplemente porque hay una persona que tenga seguridad social, no la entrevistan o no la encuestan, pero dependiendo de ese informe tenemos 16.500 habitantes. Sí, señor. Cuéntenos también, ¿cuál es la vocación del municipio? ¿A qué se dedican sus gentes fundamentalmente? Pues aquí hay mucha diversidad de cultivos. Tenemos unos climas y una topografía muy diversa. Es tan así que nosotros aquí somos los mayores productores de panela, señor periodista. Y la fama la tiene Villeta, ¿no? Villeta es simplemente un centro de acopio, pero la panela la producimos nosotros. Ahora tenemos alrededor de casi 1.800 trapiches de moliendas, 400 paneleros simplemente. Otra producción importante en nuestro municipio es el café. Un auge económico que la tenemos que aprovechar también va a ser el auge cacaotero. Tenemos una gran extensión de siembras en hectáreas en ese momento a través de los programas que venía liderando la presidencia de la República, como era Familia Guardabosques. Tenemos unas extensiones importantísimas y muy pronto el municipio va a comenzar a recibir los frutos del progreso que trae también el gremio cacaotero. Otra cuestión importantísima, nuestra señora periodista, aquí yo creo que los cundinamarqueses sepan de que una cuestión importantísima en mi pueblo va a ser la explotación de las minas de carbón. Algunas entrevistas que he tenido con la gente que los consorcios, creo que ya, o multinacionales, Caparrapí es un, de acuerdo a los estudios que han hecho, un excelente carbón. Entonces, eso va a ser también importantísimo. Es importante, señor periodista, que los que me quieran saber el auge turístico que va a tener nuestro municipio con lo de la Ruta del Sol. son pasos fundamentales para el progreso del municipio. Señor alcalde, justamente en torno a todos estos aspectos que tienen que ver con la vida económica de Caparrapí, ¿cómo está jugando ahí la tecnificación en este tipo de explotaciones? Me repito la pregunta, que es que estoy aquí con, ahí en cambio un carro, no sé muy bien eso. Claro que sí. Bueno, alcalde, la parte de la tecnología hacia este tipo de explotaciones que usted nos menciona, panela, cacao, café, ¿cómo está? Aquí tenemos la presencia muy importante del SENA, donde está nuestra capacitación, nuestra comunidad en diferentes programas agrícolas. Ya hemos sacado diferentes agrícolas, diferentes tecnólogos de topografía. Bueno, hay mucha la gente que venimos capacitando en estos 4 o 5 años venideros que ha pasado por nuestro municipio. Yo quiero también... ¿Aló? ¿Sí lo escucha? Sí, señor, le estoy escuchando. Aló. Señor periodista, una cosa importantísima que también quiero que sepa el pueblo de Dinamarqués, ese era el déficit presupuestal que tenía nuestro municipio. Caparrapí iba a ser uno de los primeros que iba a ser fraccionado y prácticamente entrar a la ley de quiebras. Entonces, pues aquí se le sentido de recuperar los municipios. No fue tan así que en 4 años que pasaron, porque en el periodo pasado fui concejal con la mayor votación en la historia de mi municipio. Y venimos recuperando nuestro municipio, pagando deudas, ya le comento. En ese momento preocupado, sí, por las deudas. Hay un... En eso acabo de recibir en mi despacho estos días una demanda por un concejal activo, sí, alrededor de 500 millones de pesos. Entonces, esas son preocupaciones que tiene el municipio, porque dice, son planes que uno podría, a través de las falencias que tiene el municipio presupuestalmente, podríamos estar liderando, cofinanciar un proyecto importante para mi municipio, como fuese la pavimentación de las calles, fuese lo del acueducto, lo del alcantarillado, bueno, tanto en fin de obras que el municipio, pero no tenemos la parte de cofinanciar porque simplemente venimos pagando unos huecos y huecos presupuestales que dejaron como herencia algunos gobernantes de este municipio. Señor alcalde Carlos Humberto Calvo, titular de la alcaldía de Caparrapí, ¿este municipio por qué se caracteriza visualmente, turísticamente? ¿Cuáles son sus atractivos? Bueno, aquí tenemos una parte hídrica importantísima. Nos baña el río Negro, en el sector de los centros poblados Dindal, Córdoba y Cambrás. Por el otro sector nos baña el río Patá. Y tenemos una parte turística como es allí en el sector de Córdoba, también en las aguas azufradas, en el sector de Guasacurí, Guatachí. Tenemos un centro turístico importantísimo como es un... Charco Azul, ubicado en la vereda el Chorro, y diferentes sectores por la topografía en nuestro municipio, donde el que llega quiere estar visitando y fotografiando, porque es un paisaje espectacular. En diferentes sectores de nuestro municipio es orgulloso ver la topografía de nuestro municipio. Bueno, señor alcalde, ¿cuándo son sus festividades? Pues es una invitación. Nosotros arrancamos hoy es el desfile de carrozas y de los diferentes colegios. No, hoy nos acompañan alrededor de 4 o 5 municipios del departamento con su grupo de danzas, con sinfónicas, y hasta el domingo, con eventos importantísimos. Tenemos los gaiteros de San Jacinto, tenemos los cocomés, tenemos un grupo importantísimo de los llaneros de Villavicencio. Bueno, en fin, básicamente se ha convocado a muchos municipios del departamento que nos han dado la asistencia. Otra cosa importante, señor periodista, que quería también comentar, en este momento, en estos 4 municipios que yo como alcalde, pagué alrededor de ya esos 500 millones de pesos, pavimenté una calle con recursos que conseguí como concejal. En poquito tiempo estamos liderando ya el consejo, me acaba de aprobar un proyecto importantísimo para el municipio que fue gestionado a través de la red Unidos, hoy Unidos, anteriormente Juntos. Es un proyecto de alrededor de casi, encierra casi alrededor de los 1.000 millones de pesos para la construcción de 160 unidades sanitarias más para la gente del campo. Arrancamos con un proyecto importantísimo también de 33 viviendas conseguidas con el alcalde saliente. En ese momento estamos ejecutando los recursos. Entonces, en poquito tiempo la gente hemos demostrado que hay voluntad de trabajo y sacrificio en nuestro municipio. Bueno, señor alcalde, finalmente quisiéramos consultar su opinión acerca de este proyecto de Recorriendo Cundinamarca. Son 25 emisoras en los puntos estratégicos del departamento para cubrir toda esta hermosa geografía. ¿Qué criterio le merece este proyecto? Bueno, eso es algo importantísimo, porque es como el medio, el acercamiento entre la gente que aún no sabe que, por ejemplo, Corratí existía y qué producía. Entonces, eso es un enlace de comunicación muy importante para que todo Cundinamarca sepa que hay un pueblo productor y trabajador que es Caparratí y un remanso de paz hoy en día, porque también quiero comentarle. Nosotros también sufrimos flagelos de la violencia, los grupos de armas de la ley, pero bendición de mi Dios, ahí hoy disfrutamos de un remanso de paz en Cundinamarca. Bueno, pues señor alcalde, le deseamos el mejor de los éxitos en estas actividades festivas que están en pleno vigor en el municipio de Caparrapí, que culminarán el próximo domingo, y por supuesto, pues éxitos también en todas sus actividades al frente de los destinos de este municipio. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Bueno, periodista, que esté muy bien, Dios lo bendiga. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Y este es el desarrollo de las noticias más importantes en Choachí. Muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Choachí Estéreo les presentamos la información que en esta oportunidad se origina en el municipio de Quetame. Un mes hace ya que los habitantes del municipio de Fomeque en peregrinación llevaron una réplica de la imagen del Señor de los Milagros al hermano municipio de Quetame para entronizarla en su templo Nuestra Señora de Chiquinquirá. La imagen obsequiada por un grupo de amigos liderados por el señor Sergio Sabogal ha hecho que el municipio de Quetame se convierta en sitio de peregrinación, como lo señala el párroco de ese lugar, padre Arnulfo Guaraca, hombre carismático que actualmente lidera la obra de reconstrucción del templo parroquial. Muchas gracias, muy buenos días a todos los que están escuchando este programa, que los bendiga, los acompañe y bendiga sus hogares. Tuvimos la oportunidad de acompañarlo, padre, en la celebración del Día del Señor de los Milagros, el pasado 14 de mayo. Padre, ¿cómo ve, cómo ha crecido la fe en el Señor de los Milagros en su parroquia? Pues gracias a la comunidad de Fomeque que nos donó hace un mes la imagen del Señor de los Milagros, hoy hace un mes y estamos aquí iniciando ese amor a Dios, ese fervor a la oración al Señor de los Milagros, orando por todos los enfermos. Gracias a Dios, el despertar de la fe es muy grande y está participando mucha gente, gracias a Dios. Hemos visto, padre, que se están adelantando los trabajos para la reconstrucción del templo parroquial. ¿Cómo lo puede usted valorar y qué se está haciendo en estos momentos en la obra? En este momento vamos a iniciar la instalación de la placa del piso del templo. Es un templo bastante grande, más o menos hermanos 200 puntos de cemento y muchísima gravilla. Y vamos ya, nos llegó una parte donde la gravilla, pues invita y toca el corazón de muchos amigos de Oriente, de Choachí, de otros municipios para que nos puedan colaborar. Esa es una obra que más o menos está entre los 1.200 millones de pesos para poder construir casa cural, el templo, la torre, la fachada. Por eso invitamos y tocamos el corazón de muchos para que muchos grupos apostólicos, muchas fundaciones, ONGs o personas de familia de buen corazón que les puedan colaborar para poder construir este santuario, la Virgen de Chiquinquirá. Padre, nos habla usted también de la próxima celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, aunque todavía faltan algunas semanas, pues yo quisiera que usted hiciera de una vez la invitación a toda la comunidad para que participe de esta ceremonia tradicional en su parroquia. El 14 de julio vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Carmen con cabalgata, con actos culturales, con música. Invitamos los grupos artísticos, invitamos las murgas, grupos campesinos y grupos musicales y grupos artísticos, danza, música, teatro de Oriente que nos quieren acompañar el 14 de julio. Es un sábado, queremos hacer un bazar y muchas actividades pro templo de Quetame. La cabalgata inicia a las 8 de la mañana, invitamos para que así te participen. Va a ser una fiesta con María, va a ser una fiesta con los conductores, vamos a bendecir cada vehículo, vamos a bendecir los niños, vamos a hacer la consagración al Señor de los Milagros y la oración especial para los enfermos el 14 de julio. Invitamos para que participen aquí en Quetame en la fiesta de la Virgen del Carmen. Desde Choachí Estéreo, Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera les deseamos un feliz día a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Los empresarios dedicados al trabajo artesanal, turístico y alimentos empacados y procesados que operan en el departamento de Cundinamarca participarán en la versión número 12 de la Feria de las Colonias, que se efectuará del 12 al 22 de julio de 2012 en Corferias. Para participar, los interesados deben inscribirse en el proceso de selección que se realizará los días lunes, miércoles y jueves, así como el viernes hasta el 31 de mayo en la Gobernación de Cundinamarca, ubicada en la calle 26, número 5153, Torre Central, cuarto piso. Los productos de Cundinamarca estarán ubicados en el pabellón 8, nivel 1 de Corferias, donde se podrán adquirir frutas, panela, cárnicos, aromáticos y derivados de la leche para el sector de alimentos empacados y procesados. También se podrán adquirir productos elaborados en lana, fique, semillas, bisutería, cerámica, madera, totumo y cestería, en lo que concierne al sector artesanal, y en materia turística y varias empresas de Cundinamarca darán a conocer su portafolio de productos. Los empresarios interesados en obtener mayor información podrán comunicarse en los teléfonos 749-1209 y 749-1213. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Avanza el proceso de análisis y evaluación del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida por parte de la Asamblea de Cundinamarca, mediante un proceso de convocatoria a los secretarios de cada uno de los despachos que hacen parte de la administración departamental, se están llevando a cabo las exposiciones de los objetivos propuestos para el cuatrenio. Las Secretarías de Función Pública, Educación, Salud, Desarrollo Social, Empresa de Servicios Públicos y Corporación Social fueron las primeras en presentar sus propuestas y estrategias ante la Duma Departamental. Ayer fueron citadas las secretarías de Región Capital, Especial para Soacha, Privada, Prensa, General y el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana. Hoy viernes 18 de mayo los convocados son los despachos del Instituto Departamental de Cultura y Turismo, Beneficencia de Cundinamarca, Inmobiliaria, Empresa de Licores de Cundinamarca y Minas y Energía. Para el próximo martes 22 de mayo están convocadas las entidades descentralizadas como son la Lotería de Cundinamarca, Convida, Fondecun e Indeportes. Finalmente, dentro de la estrategia para poner en marcha el plan de desarrollo, los miembros de la UMA convocaron a los directivos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Red Juntos. En la mesa, sala de redacción. La Contraloría de Cundinamarca detectó irregularidades en contratos para la construcción del acueducto de las poblaciones de La Mesa y Anapoima. De acuerdo con el organismo de control, la obra se contrató sin el lleno de todos los requisitos y sin la debida planeación, por lo que se generó un presunto detrimento patrimonial al Estado. Los estudios de base para iniciar la contratación llegaron solo a nivel de prefactibilidad, sin contar con los estudios y diseños definitivos a nivel de detalle. Otra de las inconsistencias tiene que ver con que antes de la contratación no se contaba con la propiedad de algunos predios y servidumbres, afectados con el trazado de las líneas de acueducto y de algunas estructuras hidráulicas. Estas irregularidades comprometen recursos por más de 39 mil millones de pesos, por lo que la Contraloría Departamental determinó adelantar las respectivas investigaciones contra los presuntos responsables locales y contratistas, y detectó que algunos están involucrados en el llamado carrusel de la contratación. Conozcamos ahora el desarrollo de las noticias más importantes en Vergara. Frecuencia 5, buenos días. Saludo cordial a todos nuestros oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña el subintendente Romero Martínez, subcomandante de la estación de Vergara. Subcomandante, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, muy buenos días. Subintendente, reporte de la Policía Nacional de Vergara. Bueno, para todos nuestros oyentes, quien nos están escuchando, muy buenos días. Les habla el subintendente Romero Martínez Sanín, subcomandante de la estación de Policía Vergara. Bueno, a la fecha nos hemos reunido con diferentes sectores de la comunidad de Vergara, donde nos han expuesto sus necesidades, entre ellas señalizaciones en diferentes sectores, reductores de velocidad, alumbrado público. O sea, son cosas que se parecen fáciles, pero son algo complejas, pero ya se están gestionando a través de la administración municipal, que tienen a bien colaborarnos en este tema para dar cumplimiento a sus exigencias. Subcomandante, la invitación a todos los cundinamarqueses para que visiten nuestro municipio. A ver, a todos los cundinamarqueses que en el momento nos están escuchando, de parte aquí de la policía de Vergara se les hace una cordial invitación para que vengan a visitar nuestro municipio. Es un municipio muy bonito, de excelentes paisajes, de excelente gente, muy acogedor, y pueden venir, o sea, con toda la tranquilidad que aquí estamos para servirles y colaborarles en todo lo que necesiten. Comandante, ¿dónde me puedo comunicar? ¿A qué número específicamente? Señores oyentes, ustedes pueden comunicar a mi número celular, que es el 320-465-7804, o al número de la estación de policía, que está a las 24 horas, al 320-4086-872. Ahí se la atenderá con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, subintendente Romero Martínez Sanín. A usted, Robinson, por habernos invitado, tenernos en cuenta a nosotros como institución, para darnos a conocer a la comunidad. Gracias, Robinson. Más información desde Vergara, Cundinamarca. El grupo de carabineros está ubicado en la vereda Vaquero del municipio de Nocaima. Desde el día 5 de marzo del 2010, desde allí se han realizado distintas actividades, apoyo a municipios del Gualibá y la región. Siendo nuestra misión el trabajo de la población rural, se han coordinado actividades de salud animal en las veredas de los municipios de Villeta, Nimaima y Nocaima, donde se han realizado tratamientos de desparasitación, vitaminas, vacunación antirrábica a caninos y felinos, vacunación en encefalitis equina y tratamientos de limpieza en cascos de equinos. Se cuenta con un grupo de niños carabineritos a quienes se le ha brindado capacitación en protección del medio ambiente. Con ellos apoyamos actividades de temas como el Día del Agua, el Día de la Tierra, reciclaje, entre otras. Asimismo participan de las novenas de aguinaldos para diciembre, resaltando por su uniforme similar al personal de carabineros, cambiando su color por azul. Apoyamos las cabalgatas que se realizan en los municipios con motivo de ferias y fiestas, desfiles o cualquier otra actividad en relevancia. En el municipio de Nocaima se han realizado encuentros comunitarios en diferentes veredas, con las cuales visitamos las fincas, realizando diagnósticos de seguridad, verificación de personas nuevas de la región, creación de frentes de seguridad rural y realización de actividades de interés comunitario como la limpieza de caninos y carreteras principales, generando confianza, trabajo en equipo y seguridad en el sector. En la vereda Loma Larga del municipio de Nimaima se realiza actividad de integración con un bazar para recaudar fondos y fueron invertidos en el arreglo de la escuela rural del sector. De esta manera se logra el acercamiento con la población que está cerca al lugar del grupo de carabineros. Además, apoyamos diferentes ferias ganaderas que se desarrollan en los municipios de Nocaima y Nimaima en seguridad y control de guías y saneamiento ambiental. Nuestra invitación y ofrecimiento a las diferentes alcaldías y oficinas de La Mata. Nuestra invitación y ofrecimiento a las diferentes alcaldías y oficinas de La Mata está direccionada al apoyo al grupo de carabineros le puedan prestar en cualquiera de estos aspectos. Salud animal, vacunación antirrábica, cabalgata, desfiles, ferias ganaderas, ferias y fiestas y otras relacionadas con la especialidad. Agradecimientos al comandante del grupo de carabineros de Nocaima, intendente José Arley Velázquez Díaz, quien nos entrega este informe. Agradecimientos a Elkin Parra, Danilo Cubillos, Joaquín Martínez, Alexander Hernández, a Milena y quien les habla, Robinson Guzmán. Siga Patricia y todo el equipo de Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país.